Carta a propósito del mundo. Hijo mío, cada día es todo más difícil y oscuro. ¿Quién sabe si mañana tocaremos el mar con estos dedos? Si podremos sentir el olor de la hierba que nace. Si veremos la sombra que las hojas dejan caer en el suelo. Debes, por lo tanto, cuidar de las enormes maravillas del mundo. Los elementos secretos que forman tus horas, los peces rojos que te siguen hasta el agua profunda del sueño, las gotas de lluvia saltando en el polvo. Debes cuidar de todo eso. Regresa tu breve camino de risas, de gritos, de flores, de llantos, y verás cómo tu perro de lana todavía se encuentra nuevo e intacto. Descubre después las raíces que nadie imagina debajo de las piedras. Cuenta los pasos que dan los caracoles y el silencio de los grillos por la noche. Defiende las pequeñas semillas que puse en tu mano y protege la luz, que no se pierdan los colores. Y por favor no olvides recoger las plumas de los pájaros. Pero apúrate, hijo mío, apúrate. Ahora no puedo explicarte. Todo es tan difícil y oscuro.